mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro, no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida, tomando un tiempo siempre para pensar. No corras que no necesitas ganar. Cada cual juega su partida, sin prisa pero sin pausa. Voy a averiguar la causa de la sonrisa, sin pausa pero sin prisa. Hola, muy buenas noches, compartimos otro viernes. Vamos a hablar de la música en el barrio. Hoy estamos acompañados de tres compañeros que tuvieron bandas en el barrio y tienen muchas cosas para contar. Se los presento. Ahí está Maquita, me está hablando Santiago atrás. Hola, marcándome Tato, cosas hola, y ahí saludo Maca, Huguito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ahí a todos los detrás del vidrio. Hola, buenas noches, mi nombre es Horacio. Saludo ahí al que nos están haciendo el aguante. Bueno, para arrancar este programa que va a ser sobre la música en el barrio y todo lo que conlleva, ¿no? De cómo la música nos pega en algún momento de la vida. Así que vamos a arrancar con un temita. Ahí va, El cielo puede esperar, de Ataque. En la calle quiero estar. Hola a todos, a todas. Bueno, estamos acá de vuelta. Cuarto programa de Con los Ojos Abiertos. Yo soy Santiago, el pela para los amigos y los enemigos también. Sí, hoy, bueno, la negra no se presentó, se piensa que ya todos y todas la conocen. Pero bueno, quien les habló antes fue Patito, una compañeraza. Como dijo, hoy tenemos el lujo de estar no con tres, sino ni con cuatro, con cinco amigos, compañeros y grandes músicos sobre todo, y por eso los convocamos. A Maca, a Hugo y a Horacio se le suma Nico, otro compañero, gran músico, gran violero, Cristian Hermética, sí, el gran conocido de nosotros, que también nos hace el aguante acá en la operación del programa. Así que estamos todos con doble rol, la negra productora, conductora, Cristian operador, entrevistado. Sí, queremos que nos cuenten un poquito, si hay ganas, que nos escriban a la página del programa Con los Ojos Abiertos o nos llamen al 4301-9917, ¿sí? Y nos digan, la consigna es, ¿qué es para ustedes la música? ¿Qué les significa? ¿Sí? ¿Alguna experiencia? Y vamos a empezar preguntándole a nuestros invitados de lujo, ¿sí? ¿Qué música se escuchaba en el barrio hace tiempo ya? Ninguno es ningún pibe. Todos están por arriba de los 20 y 10 más también. Así que cuéntenos un poquito los comienzos de ustedes, qué escuchaban de chicos, qué se escuchaba cuando eran chicos. Bueno, empezamos, ¿no?, con un tema de Ataque, que para mí uno de los temas que me marcaron, ¿no?, en mi adolescencia, en la secundaria, las letras, ¿no?, cuando uno recién empieza, ¿no?, de chiquitito y empieza a escuchar música, ¿no?, y le empieza a dar pelota al tema de las letras, del barrio. Y uno un poquitito asocia, ¿cómo se llama?, todo eso y lo hace como propio. No sé qué piensan ustedes, muchachos, con eso. No, a mí en particular el tema de Ataque 77 que estábamos escuchando al comienzo me trajo varios recuerdos con el tema de que en esa época por ahí en el barrio se empezaban a armar las bandas. Entonces cada banda en distintos lugares del barrio le ponían nombres. Por ejemplo, me acuerdo Ataque 101, me acuerdo La Juve. Después, bueno, Los Piratas, me acuerdo. Bueno, en esa época empezó a sonar esa música Ataque 77. Después aparecían otras bandas como Dos Minutos. Y había como un auge del punk, ¿no? Que ya había pasado a los 80 con Los Violadores y otras bandas. Pero me acuerdo eso, sí, eso de ese momento de juntarnos en las esquinas con los pibes, no sé, a tomar una cervecita y escuchar Ataque 77 y otras bandas. Me trajo muy buenos recuerdos. Sí, es eso de lo que decías vos, que claro, yo era bastante chico y veía bandas que tenían el nombre de una banda de punk. O sea, yo no me ponía a analizar si era una banda de punk y si se escuchaba o no, si era popular o no en un barrio popular. Pero a mí me parecía, bueno, que yo desde más chico capaz escuchaba más lo que era el folclore paraguayo, lo que era la cumbia, esa cumbia tipo Pasteles Verdes, no sé, sí, se mezclaba todo. Claro, más que nada por este tema de Ataque, digamos, en particular, pero no, sí, en el barrio claro. Se escuchaba siempre y se sigue escuchando hasta el día de hoy. Sí, folclore, sí. Chamamé, ¿no? La polca paraguaya en las distintas casas por los pasillos cuando uno camina por el barrio. Tal cual, llegó. Eso me parece que capaz que ahora no sé si pasa tanto de esto de ser tan popular el punk en un barrio así, ¿no?, de trabajadores. Eso me parece como que en otra época capaz que se veía eso, de que se había más banda de rock o más banda de punk, pero como que se lo tatuaban. Yo conozco pibes que tienen tatuado Ataque acá, ¿viste? No sé si ahora, ¿viste?, no hay bandas. Capaz que hay bandas de pibes que se juntan, se están armando. Qué mezcla rara, ¿eh? Folclore paraguayo, punk, hardcore. Una diversidad importantísima, ¿no? Sí, sí, aparte particularmente con los jóvenes, que los jóvenes en esa época, me acuerdo comienzo de los 90, fue el auge. Éramos nosotros los jóvenes. Eso es verdad, totalmente. Y éramos, es eso, juntarnos con amigos en una esquina a escuchar un poco de punk rock, en esa época era Ataque y otras bandas, pero es verdad lo que dice acá el compañero Maca. Me acuerdo también, bueno, mis viejos eran muy... escuchaban mucho, yo me acuerdo de haberme criado escuchando chamamé y polca paraguaya. También y cosas de acá nacionales, bueno, como en esa época escuchaban nuestros padres, ¿no? Pimpinela, claro. Y esas cosas que, bueno, ya. Y sí, después la música del barrio, ¿no?, que identifica, yo creo que a la villa, que es el vallenato, ¿no?, que creo que todos lo escuchamos, que aunque no queramos, sí o sí lo teníamos que escuchar de los vecinos y en la fiesta y en todos lados. Sí, ahí un poquito para acotar justamente, estamos hablando del punk rock, ¿no? En el barrio. Y yo recuerdo cuando estábamos con la banda, con Psoriasis, justamente, que estábamos con Cali, con Plaga, con algunos músicos que fueron apareciendo y desapareciendo. Y entre ellos, bueno, estaba yo, me acuerdo. Y me acuerdo que la vez que arrancamos por primera vez a tocar fue con 3 ensayos y nada más. Y bien, fue, bien punk. Pero esto fue justamente, pasaba el cura, no sé, un cura, no me acuerdo el nombre, pero había un cura antes. Pasó por el pasillo, nos vio tocando, me acuerdo, Ya No Sos Igual, y nos pidió para tocar justamente en un recital que se armaba acá en Iriarte, en donde está el playón. Justamente ahí fue la primera aparición, digamos. Bueno, pero lo que por ahí quería comentar era un poco esto, el punk, digamos, no había acá bandas de punk en el barrio, qué sé yo, por ahí estaban Sacristana. No, eso fue mucho después. Y Psoriasis, ¿no? Pero no, Psoriasis fue Psoriasis. Acuerdo, claro. Y Psoriasis, una de las primeras bandas, y después, bueno, lo que yo tenía en mente de esa época era Raciar. Claro, sí. Estaba Huguito, que yo claro, ahí nosotros claro, ya irrumpimos ya con otro estilo. Claro, con otro estilo, exactamente. Pero fue un poquitito después eso. Sí, lo lindo de esto, de lo que quería comentar, es que a través de un poco lo que era, cómo se fueron sumando y armando algunas bandas a través de la lucha también, digamos, ¿no? Que con lo que pasaba, digamos, en el barrio y esas cosas, por ahí un poco combinar eso. Aunque era muy difícil también hacer un poco de rock, digamos, en el barrio, porque en el barrio era más, lo popular era la cumbia, el vallenato, justamente, que estaban tirando recién. Y era un poco pelear contra ese sistema, ¿no? Digamos, claro, pero, sí, sí, totalmente. Pero, pasar una cumbia. Por supuesto que sí. Así que, nada, pueden elegir un temita como para ir y bueno, cerrando este bloquecito, así podemos... Mira, yo te voy a hacer un recuerdo, no sé si ahí lo tenés. Yo me acuerdo cuando era pibe, al frente de mi casa, mi tío, un paraguas que le encantaba la música, le gustaba la cachaca. Imagínate la música, que lo que influyó en mí, porque ellos se juntaban al frente de casa los viernes, los sábados y los domingos hasta las 5 de la tarde a tocar y a tomar. Y nada, y era una fiesta, iban con el acordeón y con el arpa, y yo me miré mucho ahí, viste, me gustaba esa onda, viste, pero nunca aprendí. Pero yo, no sé si lo conocen a Los Dino, el cantante de Los Dino iba y se tomaba un vino y se cantaba un tema que está por ahí, no sé si está, que es Hasta el Amanecer. Y yo lo escuchaba al chabón con, lo traje, y como que estaba borracho, y lo traía y lo cantaba ahí, y era una fiesta. Después escucharlo y que me parecía como que me trae ese recuerdo, ese... Nada, si lo pueden poner. La producción el día de hoy hizo esfuerzos inhumanos. Agarró todos los LP, los discos de pasta, los cassettes TDK de 90 y recopiló un montón de temas viejos, viejos, antiguos o no tan modernos. Así que hoy estamos con una producción de lujo, vamos a tener todo lo que pidan. Y vamos a ir con el tema que pidió Maquita. Marcharás. La volvemos ahora, después de este tema de deportes, no, deportes en el recuerdo, no, música en el recuerdo. Sí, hablando de recuerdos, Carlitos no se quiso quedar afuera y como hoy no vino, nos llamó por teléfono, así que lo vamos a sacar al aire porque quiere contar una pequeña anécdota respecto a lo que decía nada recién. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Hola. Carlos, ¿se escuchás? ¿Se escucha? Yo te escucho. Bien, vamos. ¿Me escuchas allí? Saludá si querés a los compañeros que no viniste a ver y después empezá a hablar lo que querías, ¿no? Sí, quería saludar a los que están allí presentes porque para mí son un orgullo para el barrio, puesto que además de grandes músicos, son gente que todos muy comprometidos con el propio barrio. Muy comprometidos con su gente y muy comprometidos con la lucha de la gente. Así que les mando un abrazo a todos y cada uno de los que están allí y lo reitero en serio, para mí son de lo mejor, no solo por su calidad de músicos, sino también por su don de gente. Y lo que decía Cristian antes, Hermética, que los primeros recitales de Psoriasis Punk, uno de ellos fue cuando fue el 20 aniversario del golpe militar, o sea, hace 20 años precisamente, en el barrio se escuchaba una banda punk que era Psoriasis, y ese mismo año también se organizó un recital de en contra de Gatillo Fácil, que también tocó Psoriasis Punk. Y bueno, y así me quedaría horas contando un montón de recuerdos también con los compañeros que están allí presentes, que estuvieron siempre presentes en distintos festivales que se organizaron, algunos desde la Comisión de Derechos Humanos y otros desde otros lugares y organizaciones del barrio. Pero no quiero dejar de mencionar a dos personas, una que siempre también nos acompañó, es Pulga, que quizás alguno cuente alguna anécdota después, y también tener siempre presente a Juan Alem, ¿no? Como músico del barrio y comprometido también con la gente. Nada más, compañeros, gracias. Saludos para todos. Si querés quedarte horas hablando con los compañeros, hubieras venido. No seas careta. Un abrazo. Dale, un abrazo, Carlitos. Bueno, tuvimos ahí a Carlitos. Ando, no somos siempre los mismos ni las mismas para desubicar a la audiencia. Sí, lo sacamos en un terrible esfuerzo de producción a través del teléfono. Así que si alguien quiere, también está invitado, repito el teléfono, 4301-9917, si tienen anécdotas, si quieren hacer pedidos, si quieren saludar a los amigos, a los compañeros, sí, ya saben el teléfono. Ahora vamos a seguir, bueno, preguntándole a estos músicos, compañeros y amigos, que nos cuenten un poquito, preguntarles cómo fueron sus inicios con la música, justamente. Manico, que llegó hace un ratito. Bueno, hola, buenas noches a todos, a la audiencia. Yo soy Nicolás, de acá de la Villa. Estoy tocando en este momento en la banda Hojas, que, bueno, nosotros es muy reciente esta formación. Ahora se va a cumplir un año porque habíamos debutado en el recordatorio que hicieron el año pasado la Comisión de Derechos Humanos a los desaparecidos de la Villa. Ahí nos conocimos con Hugo Sanabria, con Dieguito, con Edu, un baterista de aquellos. Y bueno, formamos una banda de rock un poco para recrear el clima que se vivía en los años en el que los compañeros desaparecieron, ¿no? Los temas que sonaban en la radio y demás. Hicimos lo posible para recrear algunos. Y bueno, como la banda aparentemente tuvo aceptación entre la gente, continuamos tocando. Y no solamente eso, sino que establecimos una amistad bastante linda, que espero que sea perdurable. Yo, como músico, soy el mayor de todos. Soy de una generación muy, muy anterior a todos. Yo fui joven en los 70. Y el nombre Hojas de la banda se remonta justamente al año 76, cuando debutamos justamente con una banda en la iglesia de Cacupé, que organizó el padre de la Sierra, a quien conocíamos todos y nos tratábamos como pares. Y bueno, se hizo una festividad el día 8 de diciembre. Y bueno, ahí debutamos con la banda Hojas, que hoy... ¿Se puede decir que la primera banda del barrio? Se puede decir que la primera banda de rock del barrio fue Hojas. Fue Hojas. Y se aglomeró, pero la gente, muchísimo, toda la calle Osvaldo Cruz estaba repleta, recuerdo. No cabía un alma, porque se prolongaba, hasta luna la gente, era impresionante. Y bueno, ahí compartimos escena con diferentes bandas de cumbia, de chamamé, de polka. Había ballet de música paraguaya, que era muy, muy lindo, muy atractivo. Y bueno, la gente estaba feliz y ahí debutó Hojas. Y bueno, yo provengo de esa época, así que se darán cuenta que tengo un montón de años, ¿no? Y todavía estoy activo, no sé, un poco milagrosamente estoy tocando con estos chicos. Y bueno, es lo que tenía para decirles, muy contento con lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, los invito, nosotros vamos a tocar ahora el día 30 de este mes en otro recordatorio que vamos a hacer a la gente que desapareció acá en la Villa, ¿no? Y no hay nada mejor para nosotros que recordar a esa gente y seguirlo haciendo siempre, porque eso constituye la memoria de un pueblo. Eso es lo que es el alma del pueblo. Cuando el pueblo no recuerda a sus luchadores, tiende a desaparecer. Nosotros vamos a evitar que eso pase. Bueno, en una parte, Nico, cuando estabas hablando, que vos dijiste que de milagro, ¿no? Como que te juntaste con ellos, y yo creo que no es así. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando era muy chico, y yo empezaba a escuchar rock acá en el barrio, ¿no? Y veía que mucha gente no escuchaba a muchos chicos, y veía remeras así, ¿no? Que pasaban con una remera, yo qué sé, de Ataque, de Dos Minutos, otro que de una remera heavy metal. Las remeras rockeras, sí. Y eran los raros del barrio, yo decía. ¿Qué decía? Lo miraba como pasando a Guancha, a Namaca, a Hugo. Y cuando fue pasando el tiempo, ¿no? Yo me di cuenta que terminamos todos juntos. Mirá, hoy en esta mesa, como dijiste, de milagro no, sino que terminamos todos en una mesa hoy acá, ¿no? Claro. Hablando de música, ¿no? Sí, no, hablando un poco bueno. De rock. Yo me refería a eso por la brecha generacional que sí, hay. Sí, sí, sí. Yo ya soy un sexagenario. Pero ya. Igual, digo, no, quieras o no quieras, sos parte de nosotros. Sí, así que pero estás supuesto, acá en la mesa. Yo estoy complacido y ojalá que bueno, que estemos todo el tiempo del mundo juntos haciendo proyectos, música, que es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, sí. Y como dijo Carlito, oyente que llamó, comprometido con la realidad de nuestro barrio, ¿no? Eso es lo que me mueve y es parte de mi vida. Lo que bueno, y otra de las cosas, ¿no? Con el tema de la música, ¿no? Que si esta mesa la tendríamos que abrir un poquitito más, yo creo que todos nos conocimos, ¿no? A Juan Alem, como dijo Carlos, a Diego Centurión, ¿no? Que es otro de los chicos que estuvieron. Después, bueno, a Guancham, si tenemos que ubicar a Dieguito, ¿no? A todos esos músicos que nosotros fuimos conociendo, ¿no? En cada uno de los recitales que se hacían ahí en Iriarte y Luna, los recitales que se iban haciendo ahí en el Galpón, que se iban haciendo en distintos lugares del barrio, como que, ¿no? Se fue como abriendo un poquitito. Otros chicos siguieron el ejemplo, porque mismo Hugo fue dándole clase a muchos de los chicos que después armaron bandas, ¿no? Que fue así, con Dieguito, el Diego Centurión y, bueno, Diego Alegre, que ahora son parte de Hoja. Por eso digo que como que terminamos en, ¿no? Todos los músicos hoy en esta mesa, digamos. Sí, la verdad y... está muy bueno. Está muy bueno que nos hayan convocado. Bueno, acá nos están apurando. Nos están pasando el machete. En verdad es el locutor del programa, que es Santiago, que está del otro lado. Vamos a escuchar un temita, ¿puede ser? ¿Sí? Elijan. Bueno, vamos a elegir un tema. Vamos a debatir acá en la mesa que vamos a escuchar. Y un poco, bueno, como estábamos hablando... Cuando estamos hablando con el tema de las bandas, y un poco una de las bandas que en la cual a nosotros, digamos, los pibes que hemos crecido escuchando rock and roll y heavy metal, nada, nos marcó un poco la historia, no solamente a los chicos del barrio, sino a toda una generación. Y vamos a escuchar un tema de una de las mejores bandas del heavy metal que dio este suelo argentino. Es Hermética. Bueno, estamos de vuelta acá, cuántas cosas para decir. En principio, digamos, me sigue emocionando Hermética. Yo no he estado en el barrio hace 20 años, pero sí hace 10. Hace 20 sí he escuchado Hermética, fue mi primera banda que me marcó, mi primer recital. Sí, así que, bueno, compartir eso con la audiencia, que seguro está tan consternada como yo. Segundo, agradecer a los invitados que casi que se autoconducen el programa. Hoy podríamos no haber venido, los mandábamos a ellos, tienen experiencia varios en eso. Y así que además de músicos, compañeros y amigos vienen a conducirnos el programa. Combo completo. Si caían con el Fernet ya cantábamos bingo. No, y pensaba, en principio, digamos, volver a hacer la invitación de todos los viernes que hacemos, que nos estamos reuniendo los sábados a las 18 horas en Cacupé para organizar el acto homenaje a los detenidos desaparecidos de nuestro barrio. Sí, invitás las organizaciones, los vecinos y vecinos a pensar este homenaje tan sentido justamente en estos 40 años que me hacía recordar que es el doble de 20, que es la mitad, que justo hablaban de hace 20 años y la música. Se nos pianta un lagrimón a los que somos más grandecitos. Pero bueno, y justamente también pensar ese compromiso de la música o de los músicos y cómo vincular a esa tarea social y militante que tenemos de transformar nuestras vidas, contar nuestras experiencias con la música y la transformación, y los invitamos a que se sigan autoconduciendo el programa. No, con esto que decías, Pelado, es verdad, tenés razón. Digo, yo creo que no sé si los chicos que están acá en la mesa comparten conmigo mi opinión personal, esto de que la música inevitablemente va juntamente con la militancia, ¿no? Con tener una decisión política sobre, más sobre un barrio carenciado como este, ¿no? Hay cosas que a nosotros siempre nos ha costado el doble de cosas que comúnmente a la gente de un barrio, como se le dice, normal, no le costaría, digamos. Yo creo que a mí la música que me pegó desde muy chico y poder después formarme como músico hizo también que tomara decisiones personales, como por ejemplo, no sé, enseñar, me acuerdo, y empezar a enseñar en forma particular. Después, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, me acuerdo poder enseñar a los chicos que, bueno, en vez de estar por ahí en los pasillos, por ahí fumándose un porro, o por ahí perdiendo el tiempo, pasando sin saber qué hacer, o pensar algunas cosas malas para poder hacer, digo, engancharlos a los chicos para que ellos pudieran estudiar música y entender que también hay otra realidad. Y después, bueno, con mucho más, de formación, bueno, ahora mi forma en lo que ahora yo estoy haciendo actualmente, soy profesor de música y profesor de guitarra de la Casa de la Cultura de acá del barrio, y eso es lo que a mí, digamos, más allá de la música, me motiva el poder, transferir o enseñar, no sé cómo llamarlo, de esto de poder estar con los chicos, tanto con adolescentes y adultos, y poder pasar un buen momento, hablar de música, enseñar lo que uno fue aprendiendo durante toda la vida. Y me parece que ahí está el compromiso, ¿no? Esto de que no mirar al costado, como decía una canción de una banda de punk de los 80 y de los 90, que por ahí ahora todavía siguen tocando, que todos tus muertos, pero ellos decían, no mires al costado, no te hagas el pescado. Me parece que nosotros, como más allá, vecinos del barrio, también tenemos como esa cuestión en lo personal de decir, bueno, acá está, nosotros somos, y hacemos y tratamos de ayudar y poner nuestro granito en el barrio. Va, no sé qué opinan Maca, Horacio y sí, Nico, un poco esto de que... Sí, a mí me parece eso, viste, bueno, yo estoy en una organización que es Orilleros. Orillero es una organización del barrio que es una especie... Los chicos y los vecinos dicen escuela de música. Para nosotros es un espacio creativo, porque también creemos que la revolución... Perdón, es... me había olvidado que yo también había formado parte en el comienzo, es verdad. No, totalmente. De una. Y para nosotros es creativo porque creemos que la revolución tiene que ser creativa, ¿viste? Entonces, no creemos que... Nosotros lo que hacemos... O sea, yo cuando era pibe, a mí la música me transformó. Entonces, lo que hago y lo que hacemos es eso, es pasar lo que aprendimos para todos, para poder tener... Primero, la sensación de poder crear y decir cosas que uno siente del entorno en donde vive. Y segundo, que nosotros también pensamos que ser músico está bueno, pero también creemos que necesitamos músicos comprometidos. Por eso que nosotros hay un lema, pero para Orilleros, la música es el arte de organizar sonidos, ¿no? Pero para nosotros en realidad es el arte de transformar vida, la música. O sea, lo que yo flasho mucho con los pibes en el barrio es cuando estoy dando clases y la música hace clic, ¿viste? Cuando yo veo que la música entra en el cuerpo de ese pibe, literalmente, ¿entendés? ¡Pum! Entra y empieza a estudiar o empieza a hacer canciones. Y yo, cuando pasa eso, la magia no existe, pero está muy cerca de eso para mí, ¿viste? Nada, y esa es mi experiencia, como bien así te lo estoy contando, casi desnudándome el sentimiento que tengo cuando enseño música. Pero nada, y eso me parece genial, y hay mucha gente comprometida en el barrio, y ahora se ven, nosotros capaz que éramos más como sucudo, andamos en sucuchito y nos encontramos, ¿viste? Pero ahora vos en el barrio ves pasar pibes con un trombón, hay un montón de cosas, o pibes con guitarra, pero también creemos que lo importante es formar al pibe para que sea un transformador social en el barrio, que no solo sea un músico, que está bueno, pero también tiene que ser un transformador social. Es lo que creo que, lo que como trato de ser yo, tratar de ser vos, tratar de ser todos, tienen que ser eso. Si no, va a ser un hippie nada más, ¿viste? En la sociedad y el barrio no necesita hippie, necesita gente con ganas de transformar la realidad, ¿no? Pero bueno, no sé si me expliqué. Sí. Bárbaro. Sí, creo que estamos en ese, así que bueno, después nos jugarán y dirán si hemos hecho bien o mal. Estamos hablando de transformación de terceros siempre. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que los transformó a ustedes la música? ¿Qué hubieran sido ustedes sin la música? ¿Sí? Una pregunta recontra existencial para cagarles el viernes a la noche. Las manos. Qué buena pregunta. Justo yo estaba pensando en eso, en lo que estaba hablando, ¿no? Que Maca fue un poquitito más en lo social, un poquitito más amplio. Y muy difícil también entender eso. Y yo creo que en el comienzo, ¿no? Así de mi adolescencia, más que nada, que lo que yo marco, ¿no? Que en el barrio era muy peligroso. Era un momento en donde yo no me identificaba mucho con todo lo que pasaba, digamos, en el barrio, como yo no me sentía parte del barrio, como que tenía un prejuicio sobre el barrio. Como, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar así muchas bandas, ¿no? Era como mi formador social, digamos, con las letras, cosas que se hablaba, me acuerdo, yo qué sé, a mí me gustaba mucho Dos Minutos, me acuerdo en esa época que cantaba como en primera persona, no sé, algo... Y te explicaba la realidad social, lo mismo que Ataque, las bandas punk o las bandas heavy, ¿no? Que te llegaban y uno, ¿no? Recién en esa época que estaba tratando de terminar la primaria, empezar el secundario, ¿no? Que era muy complicado acá y que vos te sentías contenido, ¿no? Yo fui a una escuela, ¿no? Técnica de acá y como que la música me contenía en toda mi adolescencia, digamos. No, hasta que por intermedio de la música conocí a mis mejores amigos, ¿no? Aprendí a tocar, ¿no? Un instrumento, digamos, a la fuerza, porque hacía falta un bajista y yo agarraba y trataba de tocar, ¿no? En los primeros inicios en la música. Y que ahí empezamos, ¿no? Con Sacristana, ¿no? Que ahí pasaron varios por Sacristana, creo que hasta Hugo pasó también por ahí. Sí. Hugo pasó por todos lados. Yo iba a todos los ensayos, eran mis ídolos. Los miraba a todos ahí. Soliassi compartió. Me acuerdo una. Perdón ahí. Quería decir que justamente Soliassi compartió escenario con Sacristana. Sí, éramos las bandas amigas, ¿no? Dos bandas punk. Compartimos escenario, compartimos piso, compartimos de todo un poco. Bueno, y antes, ¿no? Para terminar, yo tuve una anécdota, ¿no? De cuando yo tenía creo que 15, 16 años, ¿no? Cuando yo escuchaba mucho, empecé a escuchar un poco de música más pesada y de repente nació una banda en el barrio que se llamaba Raciar. Yo no me hablaba con casi nadie, veía, ¿no? Como cosas raras, otros pibes también. Y me había ido a Cemento una vez. Me fui solo a Cemento. Y cuando fui a Cemento vi las caras que estoy viendo acá, digamos. Era increíble porque fue pasando el tiempo, como decía hoy. Sin barba. No, como decía. Pero como decía Nico, eso de, ¿no? De lo milagroso de juntarse y todo eso con los pibes y todo. No, la música nos puso a todos en el mismo lugar, porque yo me acuerdo que ahí estaba el Tonga, ¿no? Estaba Juan, estaba Oscar, había un montón que después los conocí 10 años después. ¿Y te quedaste o saliste corriendo? No. Estaba toda la tribu del rock ahí en ese recital. Como bueno, diría Groucho Marx, yo nunca iría a un club que en el cual me dejen... No, era Cemento, era Cemento. Era Cemento encima, no era cualquier lugar, era Cemento. Cemento, Estados Unidos 1, 2, 3, 4. Totalmente. Parte de mi adolescencia. Che, y bueno, Maca, vos querías que escuchemos un tema. Que nos preguntaste eso de lo social y todo eso.

Un poquito más, diría yo, pero... Con barba igual todo. Bienvenido, Wanchan. Muchas gracias. ¿Sabés hablar? Radio Audiencia. ¿Te gusta el micrófono? Iba a decir la teleaudiencia, pero es Radio Audiencia. Me encanta el micrófono, sí. Todo tuyo, entonces. Contame un poquito de tu experiencia con la música, de tu acercamiento, qué bandas escuchabas de pibe. Yo vine para aclarar una situación, porque de repente escuché que estaban utilizando sin permiso mi nombre. Escuché varias veces el nombre de Wanchan y dije, no, voy a ir a marca registrada. Los derechos de autor por el apodo. Así que me acerqué. Escuché sonidos de nombres conocidos, hojas, sacristanas, psoriasis. Podías mandar mensajes y nos evitabas tener que verte la cara. Si tenés teléfono. Pero no era lo mismo. Se pierde la magia, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, panel. Buenas noches, panel. Honorable panel. Buenas noches, paneles. Che, hoy no nos vamos más, ¿no? ¿Hasta qué hora nos quedamos? Trae una birra que seguimos hasta las 2 de la mañana. Una birra sin alcohol. ¿Me vas a desviar el tema o me vas a contestar un poquito? No, ¿qué pasó? Digan. Te pregunté hace rato, ¿ves que no me escuchás? ¿Qué pasó? No te escucho. Tus inicios en la música, contá un poquito de tu experiencia con la música. ¿Qué escuchabas? ¿En qué te transformó la música? Bueno, en esto que vemos, pero... No. En realidad no me transformó, me mutó. Esto es una mutación. Es como el Paco de la música, es así como el descarte de lo que quedó de la música. Ahí vengo yo. Ahí, una cosa, un mutante medio raro. Bueno, y con la música arrancamos, a ver, hace unos cuantos años atrás. Y en el año 90 y pico, que Hugo daba clases de guitarra y un amigo nuestro era... Ya contó. ¿Cómo? Ya está contado. ¿Contó? Eso. Llegaste tarde. No, lo conté. ¿No contó lo de Luis? No. Luis fue su primer alumno. Yo paraba con el gordo Luis. Y como no teníamos un mango para pagar una clase, el gordo iba a tomar clases de guitarra con Hugo y yo iba así como de escolta. De oyente. No tocaba la guitarra, pero chispeaba todo lo que hacía y dije, ya fue, no pagué la clase y me llevé todo el material. Cobrale ahora, Hugo, con los intereses. 5 mangos la clase era. Una ganga. Podemos decir que Hugo prostituía su arte porque se regalaba prácticamente. Era si querés, Huguito, pasa el teléfono, que te llamen, clases particulares, grupales. No lo había pensado de esa forma, pero... 5 pesos la clase eran 5 cervezas en ese momento. Así que con 2 clases por semana de Luis, estaba salvado, Hugo. Pero esa parte no se cuenta, Juancho, encontrará otra. La que se pero puede. Esto no va en vivo, va a ir editado, así que se corta y se pega. Bueno, habíamos arrancado ahí como robando clases a Hugo. Después armamos nuestra primera bandita, que era Sacristana, donde uno de los presentes aquí, que hoy toca muy bien la guitarra, era fanático de Sacristana. Yo era muy fanático. Lo acabo de decir que era fanático. Era muy fanático. No sé, lo de tocar bien la guitarra no sé, pero que era fanático sí, seguro. Igual te hiciste cargo. No, bueno, pero sabía que estaba hablando de mí, soy el único fanático. Horacio tocó, Hugo no tocó y él no tocó tampoco. Así que era yo. Él tampoco tocó. Así que nada. Yo me acuerdo de los ensayos. Es más. ¿Me puedes traer mi mochila, por favor? Ahí te la llevo. Así genero una sensación así. Yo recuerdo que no se va a ver en la radio, pero se va a ver acá y va a generar algo. Yo sé que va a generar algo. Sabía que iba a pasar este momento. Era tan fanático. Gracias, grande, Wanchan. Voy a sacar algo de la mochila. Guarda lo que va a sacar. En este momento tan radial, estamos expectantes a ver acá el compañero Maca. ¿Qué es lo que...? Gracias por el efecto en vivo, Wanchan. Y estamos viendo a ver qué objeto o qué cosa trambólica. Chan. Viene caballo, le trae caballo. Por favor. Estamos en ese momento. Seguime generando, ¿Tenemos música de suspenso? Los primeros ensayos de Sacristana eran. Eso, hablando de guitarra. Con guitarra criolla, un bombo legüero que lo daban vueltas con una percha en el pie, que era de bombo. ¿No? Un platillo de murga que hacía de hi-hack. Sí. Y unos palitos que eran ramas del árbol que del patio de atrás del gordo Luis, que era el que nos prestaba la casa. Nos prestaba éramos la casa tan a las pobres. 4 de la tarde, horario en el cual venía el padre. No cambió nada. No, decía, ya, dejan de hacer bulla. Y nos íbamos a otro lado a hacer bulla. El papá de Luis, dueño de casa, nos decía, Mira, Luis Alberto, en algún momento yo te voy a hacer para ti y tus amigos un cuartito para que se queden a romper las pelotas, porque cada vez que vengo al trabajo siempre están haciendo ruido aquí. No sé si me sale el acento peruano, pero bueno, eran peruanos medio cubanos ahí cruzados en balsa. En madera balsa. Ya llega la sorpresa de Maca y se está haciendo desear. Pidió la mochila, no lo tenía en la mochila. Ahora está buscando en la campera. Yo no sé si salir corriendo. Ahí. ¿No hay un tema de fondo de hojas para poner ahí? Iba a sacar yo un recuerdo. Y pídanse. No encontré, perdón, Yo era tan fanático sacristana que una vez en un cumpleaños me hicieron una fiesta sorpresa. Chan, chan. Wow. Y llego a mi casa y estaba sacristana tocando. Estaba Juan con una remera roja que decía sacristana, estaba Guancha con un redoblante que era su batería. Estaba Horacio con el bajo. Era la única batería, el redoblante. Era un redoblante y mucha gente. Y hoy la vi a la foto y me trajo muchos recuerdos y la quería compartir, pero no la encuentro. Ahora capaz que en un momento la encuentro y las muestro. Pero igual se la pueden imaginar. Nos tranquilizamos, dejamos las emociones de lado. Sí. Y ahí la vamos a encontrar. Sí, después para compartirla con ustedes y que sean parte de este hermoso momento, la subiremos a nuestra página de Facebook con los ojos abiertos. ¿Vamos a escuchar un poco de música? ¿Hay sacristana? ¿Sí? Perdón, ¿hay sacristana para escuchar? Hay sacristana para escuchar. Pero ojo que puede sorprendernos acá la productora, Bueno, hay sacristana para escuchar. Se movió la productora, Nos vamos con Sacristana a la pausa. Tema, Sacristana, no te vayas. Hacíamos con Sacristana, ¿no? Que después nuestro amigo. Derecho a autores. Sí, sí, un tema que hacíamos, ¿no? Con Sacristana. Y después nuestro amigo del Perú lo empezó a hacer con su banda, No Falsa Ilusión. Y lo grabaron, ¿no? Y ahora lo vamos a pasar. Y después le cobramos también el derecho. Sacristana Records. Tengo más. seguimos acá. Qué pandilla que hay acá en el estudio, ¿eh? Bueno, antes de seguir con esto, querías pasarles un chivito. Mañana arranca el taller de teatro que se llama Esto no es teatro en la Comisión de Derechos Humanos. Es para adolescentes y jóvenes entre 13 y 20 años. Así que los que tengan ganas de venir, es Manzana 10, Casa 18. Y bueno, los esperamos mañana de 3 de la tarde a 4 y media. Bueno, yo estoy mirando acá que mis compas están haciendo pirueta, no sé qué están haciendo con una guitarra. ¿No trae la foto? ¿Qué está haciendo? No tengo la foto. ¿Es para la foto esa? En este momento acabamos de encontrar las fotos. Estoy en este momento muy radial. Cerramos los ojos y nos imaginamos lentamente, relajamos, respiramos. Sigan como quieran, muchachos, ¿eh? Mira, Luis, estaba flaco. Estamos acá. Horacio estaba sobrio no también. Les digo un poco a los oyentes y les cuento de este momento. Acá hay dos fotos que estamos viendo, donde todo lo que estamos acá en la mesa nos estamos viendo con 20 años menos y 25 kilos menos. Sí, así que bueno. Sacamos una persona de encima. Espero que bueno sepan comprender este momento, pero bueno, son fotos que la verdad que nos traen muy muy bellos recuerdos. Pero aparte, o sea, lo simbólico que era, o sea, te festejan el cumpleaños una banda que sos re fanático, de repente entras así, están tocando, viste, los tipos, y eso es tremendo. Es tremendo. Acá estoy mirando una foto, hay una Goliat. ¿Y qué más hay Goliat? ¿Y qué más? Hay unos vinos blancos en Tetra, ¿no? Ahí tomaba guancha, me acuerdo. Bordolino, el Tejano. Alguna de esas tiene que ser. Esta es mi ex casa, ¿no? Premium. No, esta es la casa de mi tío Asunción, que acá cantaba los dinos los temas. Este es el de los dinos, cantaba ahí también. El Tejano Premium. Era. Claro, bueno, listo. Esa era la foto que traje para el recuerdo. Che, y cuenten un poquito más. ¿Qué pasaba en eso, aparte? ¿Era el cumpleaños? ¿Qué me perdí yo? Perdón. No, en esta, a ver, en la foto que estamos viendo ahora, que el pelado está sacando otras fotos como para digitalizarlo, en esa época me acuerdo que, bueno, estaba sacristana y los chicos, me acuerdo que recién comenzaban a tocar y aprender a tocar algunos de los instrumentos. Entonces, cada vez que alguno de los chicos del grupo cumplía años, la idea era juntarse y hacer un poco de música, ¿no? Temas que habían surgido ahí en el momento o por ahí que habían surgido unos días antes. Pero estaba buenísima, me acuerdo de esa época, cómo nos juntábamos a organizar cosas ahí improvisadamente en los cumpleaños de los muchachos. Era muy linda época, así que bueno. Y así hemos aprendido a tocar, ¿no? Obviamente. No, claro. Aparte queríamos tocar y en cualquier momento era fiesta para tocar, ¿viste? Sí, aparte después, en un momento, ¿no? Empezamos a nosotros mismos a organizar los recitales ahí en la placita Barro Nuevo, ¿no? Hasta mismo de Sacristana se armaron otra banda, no sé si se acuerdan, de Precipicio, la banda del Barro Nuevo, con Sergio, los muchachos, ¿no? Que también se juntaban siempre ahí en la placita y decidieron hacer un poquitito de música. Che, ¿y Cafrone qué onda? Cafrone del Mantoque, qué banda. Acá estamos, tenemos, dos de los músicos de Cafrone. A ver, muchachos, cuenten un poco, a ver qué. ¿Hace cuánto que no tocamos, Wan Chan? Sí, 7 años. Yo lo último que toqué fue cuando grabé. sí, no sé, era una banda que se armó. Era una banda que se armó, o sea, porque yo empecé a tocar, me acuerdo que llegué así por José es un amigo, que me llevó a la iglesia y lo conocí al Wan Chan y nada, y surgió una vez armar una banda, ¿no? Estábamos con el Horacio y nada, y la idea era hacer como una movida medio latinoamericana, era movida latinoamericana. Entonces hicimos un par de temas. Yo me acuerdo en un momento venía mucha gente a vernos del barrio, como que nos asustábamos, ¿viste? Porque era como la gente quería escabio. Por las caras, sobre todo. Por las caras, ¿no? Claro. Y el estado, alterado de conciencia. El estado. Yo no sé si te acordás, Guancha, en esa vez que cuando estaba Majo Huaco, una pizzería que tuvimos una cooperativa con un amigo, un Coto, un conocido amigo. Y en el barrio. Estamos hablando Coto del Masterchef. Master Chef, claro. Cotito. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces estamos con el Alto Guiso. El del Alto Guiso, sí. Y estamos con Wan Chan y armamos un recital en la terraza de la casa. O sea, está el pasillo y la terraza. Nosotros tocamos en la terraza y abajo el pasillo lleno de gente. Como los Beatles. Claro, y nosotros tocando en el barrio. Y nada. Versión tercermundista, Beatles tercermundistas. Claro. Y estaba buenísimo. y tocábamos en peñas, en fiestas que armaban organizaciones sociales. Y no sé, Guanchan, quiero tocar alguna historia de alguna tuya de Cafrone que te acuerdes. Mejor no. Mejor. Recuerdo una noche que perdimos instrumentos. Ah, pero ese es el percusionista, ¿o no? Que cuente la historia, cómo perdió los instrumentos. Nos fuimos de una forma y volvimos. No sabemos cómo volvimos, pero perdimos instrumentos. Solía pasar, suele pasar, me parece. Bueno. Siempre suele pasar, creo que siempre hay una anécdota, ¿no? De tocada cada vez que se va a una fiesta. ¿Qué o pasa? Algo ¿usted qué sí? perdió? ¿Qué perdió usted? Perdí yo. ¿Perdió algo usted? No, instrumento no, la verdad que nunca, pero. Ya la conciencia. ¿Algún eso desgarro seguro. Quizás? Puede ser, seguramente que sí. Doblado volvíamos. Seguramente doblado volvíamos. ¿Alguna represión, alguna corrida? ¿Alguna chiporra? Aparte la muchachada que me acompañaba, ¿no? De la banda, usted los conoce, ¿no? Uy, silencio. Silencio. Bueno, ahí yo quería compartir ahí, no sé, de Psoriasis mucho no se ha escuchado nada, digamos, grabado, ¿no? Yo tengo por ahí para compartir con ustedes. ¿Primicia? No, no es una primicia porque tiene 20 años el disco. No, pero bueno. No es un disco tampoco, es un ensayo, ¿eh? Oh, un ensayo exclusivo. Y creo que debo ser de los Psoriasis el único que tiene este material, así que... Por ahí. Bueno, dale, si lo podemos escuchar, por favor, adelante. Exclusivo, Che Barragas. Vamos a escuchar ahora un cover. Seguramente a la mayoría de los que están acá les gustaba Mal Momento. Así que te vas sin saludar de Mal Momento, pero hecho por Psoriasis. Ahí va. Desde Barracas. Tal vez, primero recordarás. Estamos de vuelta al aire, sí, en este programa inusual, raro, pero muy divertido. Este túnel del tiempo que también estuvimos hablando, estuvieron acá los invitados, hablando de dos fotos ahí de cuando eran jóvenes, lindos. Lindos no fueron, pero más flacos sí. Así que ya las subimos a la web, ya están en Facebook, ya nuestra querida radioaudiencia los puede buscar y reírseles la cara cuando los crucen por los pasillos. Como hoy es un programa típico y tenemos de todo, tecnología, llamados, operadores que conducen, invitados que son operadores, productoras, cae gente, la nombramos y viene, ¿sí? Vamos a tener música en vivo también, ¿sí? Acá Wanchan ya está pelando la guitarra, aprestándola para deleitarnos con su hermosa voz y retrotraernos unos cuantos añitos atrás. Está del otro lado, así que no tenemos mucha comunicación, nos miramos, no nos entendemos. Bueno, no. Los invitados nos coparon la pecera, básicamente. Bueno, siguiendo, ¿no? Como también Soriasi hacía tema de mal momento, era como una banda que hasta en su momento había muchas personas que pensaban que Mal Momento era Wanchan, era la banda de Wanchan. Por la voz, era un mal momento ver a Wanchan. Sí, es verdad, pensaban que era yo. Por eso sigo con la gorrita. Como el Hernán o el Germán. Bueno, vamos a hacer un temita Mal Momento entonces en vivo. Sí, sí, sí, señores. Oh, perdón. Es estaré. Este tema se llama El Borracho y se lo dedicamos a Pino, ex combatiente de Malvinas que andaba siempre parando ahí cerca de la parroquia Cacupé, jodiendo y siempre bien. Sentado en la calle, yo me desperté, tenía dinero y me emborraché, y entré corriendo al Plaza Hotel, cogí con la dueña y no le garpé, qué bien. Aquí llega el borracho, denle algo de beber. Aquí llega el borracho, denle algo de beber. Aquí llega el borracho, denle algo de beber. Sentado en la calle, yo me desperté. Tenía dinero y me emborraché, y entré corriendo al Plaza Hotel, cogí con la dueña y no le garpé, que fui. Se fue sin garpar. Aquí llega el borracho, dale algo de beber. Aquí llega el borracho, dale algo de beber. Aquí llega el borracho, dale algo de beber. Pare. Che, un grande ahí. La verdad que nunca pasó casi, ¿no? De juntarlos a todos juntos en una sola vez, ¿no? Siempre fue por la verdad la que no. esto es un momento histórico. Nunca pasó de juntarnos a todos juntos. Qué hermoso tu léxico. A vos te vi el 24 de marzo en Plaza Congreso, me acuerdo. Un recital heavy, no sé si se acuerda. ¿Tengo una bicicleta? El silencio acá era... genera. Era muy divertido ver las caras, ¿sí? Cuando decía calle al borracho, creo que se hacían cargo todos, ¿eh? Che, le queremos agradecer a una banda, Cristian, acá, además de operador, está de invitado hoy y nos estamos pasando del tiempo, pero no nos corta, así que seguimos. Métanle pata nomás. Bueno, quería aprovechar yo para invitar a todos los vecinos. Bueno, esto que los sábados a las 6 de la tarde nos estamos reuniendo en Cacupé, en la iglesia, para poder organizar el festival homenaje que ya se viene para los compañeros desaparecidos del barrio. Y bueno, creo que estamos invitados aquí para tocar con Hojas, así que bueno, acá estoy con Nico, que es el otro guitarrista, y nada, queríamos aprovechar e invitar a todos los vecinos para que, aparte de que no conozcan la historia de que nuestro barrio tiene de compañeros desaparecidos, invitarlos a que vengan al festival y bueno, ya a la organización, que bueno, como ya dije, nos juntamos a las 6 de la tarde los sábados en Cacupé, y después bueno, el festival será el 30, ¿no? Me ve la producción ahí, el 30 de abril, bueno, se cumple otro año más, como para que todos los vecinos seamos conscientes y o manejemos a nuestros compañeros que en la época de los 70 con su vida defendieron la libertad de nuestro barrio. Sí, como decía Huguito, el 30 vamos a estar recordándolos, homenajeándolos, su lucha, su vida, que realmente, literalmente dieron su vida. Sí, el sábado 30, en realidad el aniversario es el 29, pero para hacerlo más tranquilo y poder quedarnos, lo vamos a hacer el 30, como todos los años, tratar de recordarlos por su lucha, pero digamos, no que no sea un recuerdo triste, sino un recuerdo alegre, un recuerdo que nos motive a seguir luchando. Sí, este año es particular, se cumplen 40 años, sí, se cumplieron 40 años del golpe y se cumple 40 años de que se lo llevaron. Los tres compañeros aparecieron muertos, asesinados, fraguaron un tiroteo. Sí, este tema duro para hablar viernes a la noche, pero bueno, vamos a hacer un programita el 29, va a estar dedicado íntegramente a eso, así que hoy no los queremos seguir bajoneando, queremos seguir escuchando música, escuchando anécdotas de músicas, de música y de músicos, si se los puede llamar así a ustedes. Pero bueno, es lo más cercano a los músicos que podemos conseguir. Bruno Arias no quiso venir. No lo invitamos en realidad. Bueno, no, siguiendo. Pero Bruno si viene no se va más, viste, hay que sacarlo del aire a Bruno. Ya lo conocemos. Porque ustedes se están yendo, ¿no? Bueno, siguiendo con eso, ¿no? Un saludo a Marta, Mabel Urunaga, ¿no? Y a Tincho, que están ahí escuchando la radio, ¿no? Así que un saludo para ellos también. Bien, vamos a escuchar otro temita por ahí, ¿sí? ¿Me dicen cuál es el tema? Vamos. Escuchemos uno Cafrone, no sé. Aprovecho a preguntarles acá, está la mitad, bueno, tuvo diversas formaciones Cafrone, después, bueno, fue mutando, sí, pero están los tres, ponele que más representativos. Los Redondos no se juntan, Cafrone sí. Hay que hablar con Sky. A todos ustedes, damas y caballeros, esto es Cafrone del Mandoque en vivo. Vamos a arrancar con una guajira que tiene una letra muy particular. Es dedicada a todos aquellos muchachos que están textualmente, están hasta la pipa en la pasta base. Y dice así. Latiendo a mil por corazón pregunta a la gente. Y otros más prudentes preguntan dónde van. Somos Cafrones del Mantuque y óiganlo bien, porque aquí esta noche vinimos a bailar, a guarachear y a disfrutar. Café de Mantuque somos. Volvimos, estamos de vuelta después de escuchar este tema de Cafrone interpretado acá casi sobre la música por Guanchan, gestualmente. Un programa magnífico que vamos a volver a repetir con estos invitados, sumando algunos más, si se animan a venir de vuelta, a seguir compartiendo entre amigos, compañeros y algunos músicos. Sí, va a haber segunda parte sin lugar a dudas. Nos vamos a ir despidiendo, vamos cerrando esta extensa emisión, ¿sí? Nos vemos el viernes que viene. Va, yo los veo, nos escuchamos más que vernos. Les dejamos ahora con los invitados que cierren, pues se adueñaron del programa y muy bien que hicieron. Nos vemos. ¿Nos vemos, dijo? Sí, sí, sí. No, primero agradecer a acá a la producción, a Pato, a vos, Pelado, a Carlito, que salió ahí por el teléfono. Y nada, agradecer este momento. La verdad que vengo de pasar un momento medio jodido de salud y ahora estoy acá con esta gente. La verdad que, nada, para mí me subió mucho hoy. Y nada, gracias por compartir y poder contarle un poquito a la gente, a los vecinos del barrio, quiénes somos. Así que seguiremos haciendo lo que seguimos haciendo. Así que para mí, gracias por invitarme y nada, por hacerme pasar este gran momento con estos grandes compañeros de la vida. ¡Bravo! ¡Bravo, doctor! Muchas gracias. ¡Bravo, doctor! Yo quería mandar saludos primero a un par de chicos del barrio que solo están escuchando. Bueno, Iván, te mando saludos. Un gran guitarrista de bachata vamos a tener en un par de años, seguramente. Después a los chicos de Orilleros también, mandarles saludos, que mañana tenemos un arduo laburo. Y queremos mandar un saludo a Laura, que es también una chica que acompaña musicalmente mi vida y la vida de muchos chicos del barrio. Así que nada, eso. Y muchas gracias por invitarnos, Pela, Pato, Horacio, chicos. Y nada, y hagamos música todos los días. Guancha, vos no agradezcas que te invitamos, pues no te invitamos. Ay, me acordé, perdoname, a mi Lau le voy a mandar un saludo. ¿Cómo llegaste acá, Guancha? Bueno, ya que estamos, saludamos a Nehuen, Astor, ¿qué más? Saludamos a todos nuestros críos. ¿Eh? ¿Porque estamos unidos, organizados? ¿O no? No. ¿Puedo dar un chivito? Sí. ¿Puedo dar un chivito? Sí, siempre. Porque me invitaron en esta radio a partir de la semana que viene. Voy a empezar a dar cursos de lenguaje de sueños. Así que es por radio. Hay que imaginárselo simplemente. Están todos invitados a participar. Y lo voy a alternar con un curso de mimo. ¿Sí? Yo me anoté. Buenísimo, muchas gracias. ¿A quién le vas a hacer mimos? Vos querés que te mime, ¿no, pelón? Sí, necesito unos mimos. Pasan los años y me callo. Buenas noches, gente. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por la invitación. Me voy complacido de haber concurrido a este programa. Agradecido que me hayan invitado y con la satisfacción de ver toda una movida cultural, ya sea en el terreno de la música, en el baile, en el arte completo. Y está muy bueno que así sea. Ojalá perdure todo este tipo de programas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos mis compañeros, ¿no? Acá de la mesa, ¿no? De hablar de algo que es parte de mi vida, ¿no? Que es la música. cuando empezamos más o menos a charlar lo que iba a ser este programa. Y sí, yo sabía que iba a ser esto, lamentablemente iba a ser esto, ¿no? Y sabía que iba a dar para más también. Y la verdad, agradecernos a Guanchan. Por eso no me daba bola. Que se acercó, ¿no? También, un poquitito, y pudimos como cerrar un poquitito este programita. Así que muchas gracias a los compañeros y gracias a Cristian, que nos hace el aguante acá con la radio. Y bueno, buenas noches para todos. Él es el hombre. Bueno, queda despedirme a mí. No, gracias a ustedes por la verdad, este maravilloso programa. La verdad que lo voy a llevar en la memoria porque nos volvió al pasado, ¿no? 20 años atrás, decía Carlitos, digamos, éramos nosotros, digamos, más jóvenes, obviamente, sí. Pero también estamos justamente comprometidos con esto que la música nos apasiona, que hoy en día lo llevamos, digamos. La verdad que hoy cuando dijo 20 años, la verdad que era como que se escapaba un lagrimón, ¿viste? Así que nada, el agradecido soy yo y nada, es muy lindo programa la verdad de hoy y te agradezco mucho, Pato, por invitar, ¿no? Igualmente yo estoy siempre del otro lado del vidrio, así que... Nuestro señor consolador. Che, si quienes nos escucharon la pasaron la mitad de bien que nosotros. Yo tengo un saludito para Karen que me mandó un mensaje que no le mandé, me tiró la factura que está escuchando y con... Ah, bueno. Karen de Avellaneda. Saluda a todos los vecinos del barrio. Che, sí. La contamos la próxima, Guanchan. Quería que escuchen a la vecina y que saludarlos, si no te escuchan más. Che, decidan un tema para despedirnos, que ya nos vamos. Hagan la asamblea, queda mal, pero háganla al aire. Bueno, entonces vamos a elegir ahora. No sé, ¿tenés algo ahí de riff? A ver, como para escuchar. No, nada. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema entonces de una banda, bueno, que en un punto estuvo muy muy influenciado hacia nosotros cuando éramos jóvenes, que hace poquito me tuve la oportunidad de cruzarme a charlar con él y lo vamos a invitar a tocar segundamente para el 30, que va a ser el tema de dos minutos, así que bueno, espero que le guste, así que bueno, gente a rockear, ¿eh? Así que bueno, gracias por todo y nos estamos viendo. Saludos a los vecinos. Vamos con dos minutos. en una noche de verano.